¿Qué prefiere? ¿Hecho sobre medida o en serie? JP, Julio Pacheco, diplomado en Europa, Sastrería y Casimires, contra esquina Monte de Piedad, Centro Histórico.